disposición del público de audio y video por internet, de tal forma que cualquier persona pueda acceder al contenido desde el lugar y en el momento que elija sin previa distribución física de contenido. La palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua, o sea, sin interrupción. El usuario puede escuchar o ver en el momento que quiera. Este tipo de tecnología permite que se almacene en un buffer lo que se ve escuchando o viendo. El streaming hace posible escuchar música o ver videos sin necesidad de ser descargados previamente y sin acceso al contenido tangible. El streaming es un acto de acceso al contenido intangible. Para poder proporcionar un acceso claro, convincente, continuo y sin interrupciones ni cambios, el streaming se apoya en los códecs. Los códecs son archivos residentes en el ordenador que permiten a uno o varios programas descifrar e interpretar el contenido de un determinado tipo de archivo multimedia.